para la primera línea. Valientes y decididos, son jóvenes marginados, pateando piedra han crecido. Llevan la rabia en sus rostros y escudos improvisados, sus proyectiles las piedras, esas mismas que han pateado. Son la juventud negada, son Gustavo sin sus ojos, son Daniela sin su vida, son tantos cuerpos baleados, son tantos cuerpos quemados. Tendremos la paz con la justicia social, tendremos la paz con la justicia social. Vida, por la injusticia entrenado, la miseria los dotó de un dolor desenfrenado. A esta primera línea, ¿cómo quieren detener? Si endeudaron a sus padres y a sus abuelos también. Son la juventud negada, son Gustavo sin sus ojos, son Daniela sin su vida, son tantos cuerpos baleados, son tantos cuerpos quemados. Tendremos la paz con la justicia social, tendremos la paz con la justicia social, tendremos la paz con la justicia social, tendremos la paz con la justicia social.